10:40, vamos a quedarnos con el primero de los argumentos que queríamos ofrecerles dentro del capítulo de la actualidad local, aunque es cierto que es un asunto incluso autonómico, nacional, sino una cita de la que vamos a hablarles a nivel comercial, pues ya muy popular en todo el mundo. Estamos hablando del Black Friday, el Viernes Negro, que llegará en esta ocasión el 29 de noviembre. Ya les habíamos anticipado, tal y como ha ocurrido en los últimos años, que en el caso de nuestra localidad, pues también por parte de la Asociación de Comerciantes Ubrique, pues se habían preparado diferentes iniciativas, conjuntar a todo lo que son los comercios que quieran participar en estos descuentos. De hecho, habrán escuchado ya las cuñas publicitarias que, por ejemplo, se están ofreciendo a través de esta casa, o también la cartelería que podemos ver en diferentes establecimientos de nuestra localidad. Así que para hablarles de ello, de lo que preparan, ultiman para estos próximos días, tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la ACU, Andrés Morales. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Andrés, tal y como hablamos además hace algún tiempo, el Black Friday, que ya nos apuntabas, iba a ser una de las apuestas por parte del comercio local, y bueno, pues se ultiman todos los detalles. De hecho, como decíamos, ¿no?, lo que es el ámbito del marketing, la publicidad al respecto, podemos escucharla a través de esta casa y de cartelería en los distintos establecimientos, ¿no? Sí, ya está todo en marcha. Lo único que falta es, bueno, que el comercio, cada comercio, ya disponga a su forma y criterio de los descuentos que va a hacer y cuándo va a empezar a hacerlo. El año pasado fueron 62 establecimientos los que participaron. ¿Cuál es la cifra este año? Pues este año es uno más, 63 finalmente. Bueno, lo que quiere decir que se consolida esta iniciativa entre el comercio local, ¿no? Sí, ahora mismo sí, mientras no se va, se suba aunque sea uno nada más, pero sí, se consolida un año tras otro. Recordemos que estamos hablando de una cita promocional, podemos decir, a nivel comercial, bueno, pues una de las más importantes en todo el mundo. Viene del ámbito anglosajón, se trata de compras que llegaban después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es el último jueves de noviembre. Lo que pasa que en España, esto ha ido en auge desde el año 2012, porque antes había una ley que restringía y regulaba todo lo que era el tema de rebajas y descuentos, ¿no? Correcto. En esa época no se podían hacer descuentos, había una temporada completa para hacer los descuentos y no se podía hacer. Pero sí, eso cambió y desde entonces, como tú bien dices, desde 2012 se viene haciendo el Black Friday, que en realidad le viene bien a los usuarios, en este caso, que vayan comprando para la fecha de Navidad, porque si te das cuenta, este año cae el 29, prácticamente a finales, muy a finales de mes, y prácticamente al principio del otro, que es cuando se van haciendo los gastos de Navidad. Cierto que otros años se ha coincidido, ¿no?, un poco antes, con lo que parece que había, bueno, al menos algo más de división, pero ya está claro que este Black Friday, como en otras ocasiones ha ocurrido, en la antesala de las compras navideñas, y en muchos casos, ¿no?, muchas personas que están esperando para esa fecha, ¿no? Sí, de hecho, desde que se hace el Black Friday, y en este caso aún se nos va más, nosotros podríamos hacer una campaña de Navidad que consistía precisamente en descuentos y demás. Lo que pasa que ahora mismo, pues, no tiene sentido hacer una campaña de Navidad precisamente por eso, y más con descuentos. Se pueden hacer una campaña de fidelización de clientes de otro tipo, ¿no? Premiar establecimientos, 20.000 cosas, pero menos de descuento, porque el descuento lo tienen prácticamente una semana antes, dos semanas antes de que la gente se empiece a comprar para Navidad. Por eso te digo que sí es verdad que se puede considerar la campaña por excelencia en esta fecha. La verdad es que veía cifras a nivel nacional que apuntaban que los datos aumentan año tras año en cuanto a volumen de negocio, se hablaba de unos 1.600 millones de euros que se pueden concentrar en esta próxima semana y que, bueno, pues en porcentajes se multiplica por mucho lo que es una semana habitual. Creo que, de hecho, además, el origen de lo que es el Black Friday, Viernes Negro, parece que también va por ahí, ¿no? Porque los números rojos, en muchos casos, para muchos comercios en diferentes puntos del planeta, pues se convierten en negros, ¿no? Que van a positivo por las cifras, ¿no? Tan importantes de ventas. ¿En el caso de Ubrique también lo notáis? Sí, es muy claro. En el caso de Ubrique se nota. Además, este año, más que nunca, la incertidumbre política que hemos tenido, llevamos ya bastante tiempo y demás, el consumidor es precavido, como es lógico, y la, bueno, nosotros hacemos algún tipo de encuesta que es muy significativa con la agencia de transporte, y la agencia de transporte otros años en esta fecha están a tope, cuando ahora mismo la agencia de transporte pues prácticamente, no voy a decir nombres, pero es verdad que la agencia de transporte estaban trabajando con el personal que trabajan todo el año, no han tenido que reforzar. Eso quiere decir que el consumidor no está gastando lo que tenía que gastar, para nuestro gusto, evidentemente. Entonces sí se va a notar ahora que está esperando oportunidades de descuento de este tipo, porque ya viene, el consumo viene bajando desde el primero de año. En el caso de Ubrique, Andrés, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué cabe esperar? Hemos hablado de 63 establecimientos, comentamos si te parece sectores, un poco cuáles van a ser algunas de las promociones, bueno, podemos poner. Sí, aquí el principal hay comercio de piel, textil, joyería, bicicleta, comercio de bicicleta, también hay quincalla, hay ciclomotores, peluquería, yo puedo decir que hay prácticamente todo, hay carnicería, ferretería, estoy viendo aquí en el listado mismo un poco de todo, pero óptica, establecimientos de hostelería, electrodoméstico, tienda deportiva, así por puntualizar de todo, tiendas de bricolaje, pintura, además, comercio también de mascotas. Hay un poco de todo, floristería, y también tenemos agencias de viajes, servicios profesionales también, o sea que hay un poco de todo. Lo cierto es que incluso las empresas de servicios, las que no venden un producto en concreto, sino un servicio, incluso, ¿no?, podemos ver que también, ¿no?, en los distintos servicios pues ofrecen descuentos, imagino que también aquí en el caso de Ubrique, ¿no? Claro, sí. En este caso son asesoría y abogados, principalmente, y como te digo, agencias de viaje, que son servicios, entre otros. Y no son profesionales, otros no, pero sí, verdad que al fin y al cabo son servicios. Y el servicio de hostelería también, pues lógico. Una parte del pastel, podemos decir, ¿no?, a nivel comercial de estas fechas, lo cierto es que cada vez más se lleva a través del comercio online. En el caso de Ubrique, ¿también se están adaptando los comercios, las tiendas a esta situación o no? Mira, en el caso de Ubrique hay adaptación. Lo que pasa es que evidentemente a todos nos gustaría que fuera la adaptación más rápida y mejor. No solamente pasa en Ubrique, yo te puedo hablar a nivel de la provincia de Cádiz, porque estoy en la Junta Directiva de la Federación de Comerciantes de Cádiz. Y es verdad que, bueno, que a nivel de Cádiz pues estamos un poco atrasados en el tema de la venta por internet. Que los comercios se tienen que ir adaptando, estamos todos el día en ello, que evidentemente no todo el mundo puede o no todo el mundo quiere, depende, pero la mayoría no, es que no todo el mundo puede adaptarse a una metodología que lleva tantos años y cambiarla de la noche a la mañana, eso se cambia progresivamente. Entonces, sí es verdad que hay comercios que se han adaptado que al 100%, pero son los menos, los que menos se han adaptado. Sí es verdad que se tienen que meter en este mundo, porque si no, las grandes compañías que trabajan por internet, pues se van a llevar todo el pastel, como es lógico, y no es bueno para ni para nuestro comercio, ni para el comercio de la provincia de Cádiz, ni ningún otro que sea comercio minorista. Quizás, ¿no?, la punta de lanza, o los comercios que van a la vanguardia de esto son, precisamente hablamos del sector de la piel, pues muchos de esos comercios o empresas, ¿no?, son las que sí que van más rápidamente, ¿no?, adentrándose en lo que es el comercio online, ¿no? Claro, el comercio de la piel es uno de los que más y menos les cuesta adaptarse, porque entre otras cosas las multinacionales que venden online venden también piel, y entonces son los primeros que se tienen que poner a la cabeza en este aspecto, y se están poniendo, evidentemente. Creo que, de hecho, ¿no?, cuando hemos hablado en alguna oportunidad con Guadalinfo, con sus responsables, sí, nos hablaban, ¿no?, de alguna iniciativa en este sentido junto a comercios de la ACU, ¿no? Sí, sí. Ahí hay, como te digo, iniciativas. Una va más lenta que otra, pero sí es verdad que sé que cada vez la gente tiene más preocupación por este tema, porque son opciones que no las puede dejar ahí aparcadas. Vivimos en el mundo de las nuevas tecnologías desde hace un tiempo, y aquí hay que montarse a este caballo todo el mundo, porque es que el que no se monte prácticamente se va a quedar fuera, y quedarse fuera es dar con un comercio que ha estado muchos años funcionando, pero ahora mismo el mundo en el que vivimos te exigen estar en la nueva tecnología para poder vender, para poder subsistir, adaptarse, innovarse, y eso urge hacerlo lo antes posible. Y todo esto como un aspecto evidentemente a tener muy en cuenta y de futuro, pero está claro, ¿no?, que cuando hablamos de comercios minoristas, pequeños comercios, además entra en juego otros valores que no hay que descuidar y que son los fundamentales, ¿no?, como ese el trato personal y la mayor confianza que esto supone con respecto a lo que son compras a través de internet, ¿no? Hombre, es evidente que no es lo mismo comprar por internet que comprar, todos lo sabemos, todo lo que hemos ido en comercio de aquí, de nuestra localidad, lo sabemos, tenemos más confianza a la compra directa que en una compra por internet. Pero sí es verdad que la competitividad de los precios no es la misma. Entonces hay gente que se decanta más por la competitividad y hay otra gente que se decanta más por el tema de la cercanía del comercio. La cercanía te da una garantía, que no digo que no te la den los comercios por internet, la dan también. Pero es diferente, te dan asesoramiento también. El comercio tradicional te da asesoramiento, te dice qué es lo que te viene mejor a tu negocio, si es que tienes tu negocio, si estás comprando para tu negocio o si estás comprando para ti. Ese asesoramiento de tantos años, eso no te lo da un comercio por internet. Y de hecho, ¿no?, ya que estamos hablando de todo esto, para animar desde luego a todos los oyentes, las personas que nos estén escuchando, a que realicen sus compras en Ubrique, por ejemplo en estos días del Black Friday, no es lo mismo, ¿no?, tampoco salir fuera a un centro comercial que estos días estarán hasta arriba de personas. Aquí desde luego la compra es más cómoda, sin esos gastos de viajar afuera, etcétera, ¿no? Claro, vamos a ver, todos sabemos lo que es un centro comercial y cómo se va dinamizado, la cantidad de gente que va los fines de semana, yo sé de gente que viene de otros pueblos de alrededor y compra aquí. Y vienen a comprar aquí porque tenemos un buen comercio. No lo digo en vano, lo dice la gente y los números de la gente que entra aquí, de los pueblos de alrededor, los de Rey, Villamartín, Benocá, Villaluenga, Grazalema, todos estos pueblos que están por aquí cerca no vienen a comprar aquí. ¿Por qué? Porque ya lo digo, la verdad que yo tenemos un muy buen comercio. Lo único que pasa es que hay grandes superficies que hay que competir con ellas. Eso está ahí, está legislado, y no podemos derribarla de ninguna manera. Entonces, sí podemos hacer esfuerzo entre todos en hacer el tipo de campaña y hacer una unión que siempre lo he dicho, probablemente lo he comentado en otras ocasiones que he estado hablando en antena, con el centro comercial abierto, que es la figura del centro comercial abierto en Andalucía, existe, y eso, bueno, ya nosotros se lo hemos transmitido a varios equipos de gobierno, y a ese nuevo equipo de gobierno que ahora está, nos hemos sentado con la concejala de comercio, y también se lo hemos transmitido. De esa manera llegan ayuda, y llegan ayuda al municipio, no llegan ayuda a nosotros, sino al municipio. ¿Para qué? Pues para tener un mobiliario urbano en condiciones, que todo el comercio sea la zona comercial sea igual, que todos los veladores fueran iguales de los bares o restaurantes, y una homogeneidad de que llame la atención como pueblo. Entonces, y una referencia como pueblo. Eso sería lo ideal, y eso no es un imposible. Lo único que pasa es que nuestro ayuntamiento, eso no lo podemos hacer nosotros solos, lo tiene que hacer con una asociación de comerciantes, que estamos en este caso nosotros, que es la única que tenemos de comercio, y tenemos que hacer estudios, solicitarlo y evidentemente cumplir las condiciones que te piden a la Junta de Andalucía como requisito para que te den la denominación de centro comercial abierto. A partir de ahí vendrían una ayuda, y nuestro comercio y nuestra localidad se potenciaría con esas ayudas, evidentemente, porque se podrían hacer muchas más cosas de las que se están haciendo ahora mismo. Parece que esa es la intención, ¿no? Al menos de todas las partes, de intentar retomar este proyecto. Sí. Sí, como de siempre. Lo que pasa es que, bueno, por unas causas por otras, no sé. Nosotros siempre lo hemos solicitado, llevamos ya muchos años solicitándolo, y el estudio se hizo hace ya bastante tiempo, habría que modificar algunas cosas, pero esto está ahí. Y te digo que ahora, este año, por el tema de que el cambio de gobierno aquí en la Junta de Andalucía no ha dado tiempo a aprobar presupuestos, y no ha habido subvenciones para el 2019, pero para el 2018, para centros comerciales, lo va a haber. Las hay para asociaciones y ayuntamientos, pero siempre y cuando estén constituidos los centros comerciales abiertos. Los ayuntamientos no van a coger un duro siempre y cuando no tengan un centro comercial abierto. ¿Me entiendes? Entonces, habría ayudas para centros comerciales abiertos como tal, con un proyecto, evidentemente, y para asociaciones para mobiliario urbano, para ayuntamientos para mobiliario urbano. En el caso, por ejemplo, de Ubrique, así a bote pronto, ¿cuál sería quizás el mayor obstáculo o aquello que habría que mejorar o lo que hay que trabajar para poder optar, qué creéis, a la denominación ya oficial? Nosotros pensamos que el mayor obstáculo es sentarse en la mesa y ponerlo en marcha. No estoy criticando a nadie, es lo que ha pasado aquí de estos años para atrás, con todo el equipo de gobierno que hemos estado. No sé por qué, pero ha pasado. Entonces, ese es el mayor seguro, sentarse en la mesa y decir, vamos a hacerlo. Evidentemente hay que hacer alguna inversión en el estudio, probablemente ya se hizo en su día una inversión en el estudio, pero ese estudio está desfasado. Ubrique no cambia mucho. Las calles principales sabemos cuáles son todas. La de Comercio, calle San Sebastián, Plaza de la Estrella, Avenida España, la de por detrás y por delante de la Avenida España, o sea, los alrededores, y los callejones principalmente. Pero se puede ampliar a más calles. hacer el estudio que había antiguamente. Y todo en centro, rodeando al mercado de abasto para también potenciarlo, porque todos los centros comerciales, hay que decirlo, la base principal es su mercado de abasto. Por desgracia, aquí nosotros tenemos un mercado de abasto que tiene muy pocos puestos, muy pocos comercios, pero te pongo el ejemplo de Jerez, por ejemplo, sí. O Cari, o todo va relacionado con el mercado de abasto. Entonces, toda la confluencia de comercio que hay por zona y eso se puede ampliar. Lo que pasa es que hay que hacer estudios técnicos primero y ver cuál es el coste, y ver si se puede afrontar el coste, pero por lo menos sentarnos, es la idea, sentarnos y verlo. Que bueno, habría que actualizar el estudio, por tanto, que se hizo en su momento. Sí, el estudio se hizo, un estudio, y está ahí, pero yo creo que la mayoría del estudio sería el mismo, porque Ubrique no varía, la parte de Ubrique no varía prácticamente nada, aunque hace muchos años que se hizo, pero la parte comercial de Ubrique sabemos todos que lleva siendo la calle principal de Avenida España, y las que te he comentado antes, pues evidentemente también, San Sebastián, Callejones, pues son las principales calles comerciales que hay, o sea que el estudio no iba a variar mucho de lo que, si se pueden ampliar más calles, pues evidentemente, claro, mejor, mientras más entre gente entre dentro de ese centro comercial abierto, pues mejor. Y además, más comercio entraría, más fuerza tendría. Es cierto que en Ubrique tenemos ya algo avanzado, algo ganado, en el sentido de que, por un lado, el sector de la piel, algo así tan específico y tan importante, que no tienen todos los pueblos, pues ya es un factor de, bueno, que atrae, ¿no?, a muchos clientes. Eso por un lado, y por otro, contamos con la Avenida España, que es, sin que sea oficial, pero es prácticamente un centro comercial abierto, entre comillas, ¿no? Claro, de hecho, cuando empieza la calle peatonal, no sé si habéis fijado los ubriqueños, cuando se hizo el estudio, se hicieron una inicial en un logotipo y con SSA. Uh-huh. Y está ahí, hay una losa que a la altura de la calle peatonal, yendo para adentro, pone SSA en verde, y se puso ahí porque era el centro, no era el poder del centro comercial abierto que iba a hacer. Entonces nosotros ya se puso, evidentemente, con el acuerdo del ayuntamiento, con todo lo que presidía José María Reguera, y bueno, ahí está eso, ese intento que se hizo en aquellos años, y se hizo, pues, como te digo, como si fuera un centro comercial abierto. Es verdad que no existe como tal, pero bueno, esa primera piedra, por decirlo de alguna manera, está ahí. Uh-huh. Y el estudio está también. Entonces se intentó hacer, y sí, es verdad que esa calle es representativa del centro comercial, es la más representativa, como es lógico, lo tocaba de decir. Pues reflexiones sobre un proyecto muy importante, al hilo de la proximidad de fechas también a nivel comercial tan destacadas como el periodo navideño y antes el Black Friday, que va a llegar este próximo fin de semana. La próxima semana, bueno, lo cierto es que en muchos casos lo podemos ir viendo, ¿no? Como muchas empresas ya a nivel nacional se van anticipando, incluso, ¿no?, a lo que es esta semana, el pre-Black Friday, casi ya desde principios del mes de noviembre, y evidentemente, ¿no?, cada firma intentaban anticiparse en la medida de lo posible, y esto cada vez se va extendiendo más, ¿no? Hay comercios que apuestan por una semana, otros por un día, también aquí en el caso de Ubrique, ¿no? Sí, aquí lo normal es una semana, lo máximo. Lo que hemos visto de aquí para atrás, no sé si este año se anticiparán algo, pero sí, de lo que tú dices, sí, es verdad. Bueno, aquí cada uno, dependiendo de lo que pueda hacer, que pueda aplicar y demás, pues lo puede aplicar esa semana mismo o cuando ellos quieran. ¿Verdad? Que a nivel nacional, si queremos competir, tendremos que adelantarlo lo antes posible. Más que nada porque sí es verdad que la gente empieza a comprar ya muchas cosas. Y si tienes precios buenos, pues si tú puedes manejar los márgenes de cada uno, ya ahí no entro yo, pero cada establecimiento tiene un margen dependiendo de la actividad y puede adelantarlo, pues yo creo que venderá más si lo aplica antes, que es de lo que se trata, de vender más mercancía. No es porque vender al fin y al cabo va a vender el 29, probablemente venda, pero en un día aglutinarlo todo, las marcas nacionales e internacionales lo hacen desde el 1 de noviembre prácticamente, porque ya saben que van a vender, porque además la ramificación de internet pues está ahí, están haciendo oferta desde el 1 de noviembre, como tú has dicho. Que nosotros lo podemos hacer a nivel lubricante, pues claro. Que nosotros este año hemos anticipado la publicidad en vuestra radio también para que la gente se entere, pues eso puede llevar al comerciante, en este caso, también a que la anticipe una semana antes. No te digo que empiece el día 11, como ha empezado la publicidad y la cartelería, pero que sí que empiece el día 18, por ejemplo, pues sería bueno competir con esas grandes firmas, grandes marcas que al fin y al cabo lo tenemos aquí, personalizado todo. Más garantía te da las cosas, las tenemos al tenerlas más cercanas, y bueno, yo creo que se debería de ir ampliando. Andrés, para identificar los establecimientos participantes, todos en el escaparate tienen esa cartelería, ¿no? Sí. Hombre, unos los pondrán antes y otros los pondrán más tarde, dependiendo, porque claro, yo he hablado con algunos establecimientos y mira, yo como voy a hacer descuento en la semana del 25 al 30, pues yo lo voy a poner el 25. ¿Por qué? Porque claro, si pones el cartel antes, la gente está preguntando qué descuento tiene, ¿me entiendes? Entonces hay gente que lo tiene puesto ya y probablemente esté haciendo descuento ya, ¿me entiendes? Sí. Pero sí es verdad que yo los he visto otros y tienen ya la cartelería puesta en el escaparate. Y cómo está funcionando las cuñas publicitarias también por parte vuestra, se están anunciando todos los establecimientos que están adheridos a esos descuentos, pues la gente está preguntando y eso hace que yo creo que este año empiece antes en los descuentos. Ya luego, cuando termine la campaña, haremos una encuesta y valoraremos a ver desde qué día han empezado más o menos los comercios y cuándo han acabado. Y así podríamos ver si hemos conseguido un poco, con la premura que nos hemos dado este año, porque empezará antes todo, si eso ha servido para que la gente empiece a hacer descuento antes y la gente pues vaya a la tienda antes a informarse y comprar y comparar, pues, evidentemente también. Y comparar precios. Un total de 63 establecimientos en nuestra localidad con diferentes descuentos, promociones. Cada comercio en ese sentido, bueno, pues gestiona evidentemente sus propios descuentos, ventajas que vayan a dar a los clientes. Lo que está claro, Andrés, que es meritorio, ¿no?, por parte del pequeño comercio, teniendo en cuenta los competidores con los que tiene que lidiar cada día, a través de la globalización, a través de Internet. Veíamos, ¿no?, hace varios días, no solo el Black Friday, sino que desde Asia, por ejemplo, la apuestas por el 11 del 11, que el día de los singles, bueno, estos son miles de millones también. Después tendremos del Black Friday el Cyber Monday, o sea que es el lunes siguiente, también con descuento. Así que es complicado competir dentro de toda esta vorágine, ¿no? Sí, es bastante complicado. Ya, bueno, ya el comercio en sí en España es una actividad que no debe decir que está en riesgo, pero sí es verdad que es complicado, porque con la grandes superficies que nos han metido, tan cercanas además que tenemos nosotros aquí en Ubrique, pues lo tenemos bastante más complicado, pero bueno, se trata de subsistir y adaptarse, como dije antes. Y bueno, que sí, que hay grandes ofertas internacionales, las que tú has inventado, pues vienen casi todas juntas además, y los miles de millones que se ven, que se mueven ahí, te asusta un poco, pero sí es verdad que yo creo que lo que tenemos que entender es que si el dinero que nos vamos a gastar en otro sitio, nos lo gastamos aquí, eso repercute en todo, porque no se queda fuera. Esto es lo importante de esto. Entonces, yo creo que tenemos que mirar y recapacitar un poco dónde vamos a gastarnos nuestras compras de Navidad o nuestros regalos de Navidad, y ver si por ahorrarnos un dinero vamos a salir fuera, que es probable que te encuentres fuera, pero la calidad lo mismo no es la misma. Entonces, yo pienso que habría que hacer una recapacitación tranquila antes de hacerlo a ciegas y esperar el último día y tener que salir a un sitio donde haya un poco de todo. Aquí en Ubrique, por suerte, tenemos de todo. Pues te lo digo por lo que te dije antes, viene gente de fuera a comprar, de todo tipo de establecimientos, y la calidad es buena, muy buena. Tenemos un comercio muy bueno comparado con ciudades importantes como Cádiz y demás, que tenemos un comercio bueno, muy bueno. No quiero decir mejores, pero sí es verdad que está, te lo digo por estadísticas que yo conozco del tema de la Federación de Comerciantes de Cádiz, y hay poblaciones de las características de Ubrique o incluso más grandes que no tienen el comercio que nosotros tenemos. Tenemos un comercio de calidad, y eso se puede decir con letras grandes. Que lo valoremos o no depende de nosotros. El gasto está, la cosa está en hacer el gasto aquí. Si lo hacemos el gasto aquí, lo estamos valorando. Que no, pues entonces probablemente no valoremos lo que tenemos. Está claro que si dejamos aquí el gasto, además se puede crear más empleo, evidentemente, bueno, pues todos son ventajas. Y lo cierto es que, bueno, pues en el caso de estas fechas habría que hacer el llamamiento, sobre todo por preguntar, ¿no? Por comparar, como tú decías antes, precios, porque en muchos casos, seguro que la mayoría, no merece la pena, ¿no? Desplazarte o realizar compras un poco a ciegas por internet cuando puedes tener toda la confianza en tu comercio más cercano, y lo que a lo mejor, bueno, por una pequeña cantidad, a lo mejor el margen muy pequeño, tienes otras ventajas de confianza que no te dan el resto de comercio, ¿no? Claro, además, bueno, en muchos comercios nosotros hemos hecho seguimiento, por ejemplo, de algún artículo en comercio online, como puede ser Amazon y demás. Hemos hecho seguimiento y había una oferta en un artículo concreto hace 2 meses, y la oferta estaba ahí. A la semana esa oferta había subido el precio. Luego a la siguiente semana ya así que había subido otra vez de precio, y a la tercera semana había vuelto a subir de precio. Que es lo que pasa, que entramos en noviembre, en el mes de noviembre, y empieza a hablarse de, y claro, el último precio es el que te pone y te dice te descontamos tanto dinero, al final se queda en el primer precio que vimos. Claro, prácticamente es lo que vale. Sí. Si tú haces, exactamente, si tú haces este seguimiento, nosotros lo hemos hecho en algún artículo, concretamente lo he hecho yo, vamos, y en algún artículo, y veo un poco el engaño que hay de las grandes empresas internacionales que venden comercio por internet. Lo que pasa es que, evidentemente, no todo el mundo que se dedica a comercio pues lo hace porque no tenga tiempo, lo que sea, pero nosotros estamos para defender el comercio de Ubrique. Y por eso le he dedicado un poco de tiempo a coger ciertos artículos, y ya me ha pasado con ellos, con todos. Entonces han sido 3 o 4, pero son una muestra de que se engordan el precio. El precio que tenía era uno, se engordan el precio y ahora te hacen la rebaja y se queda el precio que estaba hace un mes y medio. Eso hay que verlo también. Eso hay que verlo. Y cuando vayas a una tienda, aquí en Ubrique, si vas a comprarte, por decirte algo, un jersey o una chaqueta o un pantalón o lo que sea, una prenda de vestir, unos zapatos, cuando pases por un escaparate verás el precio y luego verás si lo han rebajado o no. O puedes entrar y preguntarlo. No es lo mismo, porque tuvo un seguimiento en Ubrique, que lo hacen más mejor, porque pasa todo prácticamente a diario por la misma puerta del comercio. Entonces no tienen ni que entrar a la tienda, prácticamente. Te ponen el precio. Así luego te lo aumentan y te lo disminuyen y lo bajan, ¿eh? También. Pero cosas no se hacen en un pequeño comercio. Pero yo digo que las tácticas que tienen las grandes empresas, pues también son un poco por ahí. No, y seguro que muchas personas que te están escuchando saben de esto también, porque a lo mejor tienen un producto en mente, lo han ido viendo en estos últimos meses, lo están siguiendo para el precio y se dan cuenta de esas tácticas, ¿no? Cómo van inflando el precio en las últimas semanas para hablar de un descuento en este Black Friday que es irreal, ¿no? Porque al final te lo venden por el precio normal, ¿no? Podemos decir. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta y saber también, ¿no?, que si hay algún problema con el producto, con el artículo, no es lo mismo tener que bueno, pues hacer gestiones por internet que tener tu comercio a la vuelta de la esquina y que se soluciona mucho más rápido, ¿no? Claro, bueno, cuando tú tienes que comprar un producto fuera, primero depende de dónde venga y demás, y todos sabemos cómo funcionan los productos de fuera. Tú lo devuelves, tienes el derecho a devolverlo, pero hay partes que pagas, que son los costes de devolución, en la mayoría de los casos. Entonces tienes un descuento ahí que sí, que tienes el derecho a devolverlo, que tienes que, pero ahí lo pagas. Pero si lo compras aquí, dices, mira, no, que no me satisface, no me está bien, o al final en mi casa no lo he probado, no me gusta, o me queda, lo que sea, toma. Y te lo devuelven o te lo cambian por otro, no hay ningún problema. Es mucho más rápido, ¿no? Añadido, es mucho más rápido. Bueno, pues, y lo tienes para el tiempo que lo quieres, porque también si es para hacer un regalo, mira, pues no le daría o no le gustaba el regalo, con el ticket, toma, lo canjea por lo que quieres. O sea que esto es mucho más fácil que el tiempo que te dan para la devolución en una compra por internet, que te dan 14, 15, 20 días, con mucho. Sí, y cuando hablamos de plataforma asiática, incluso si pides un artículo, puede que te llegue a lo mejor en un mes, o te puede llegar un mes o 40 días en algunos casos. Sí, pero aparte ahí es donde tú pagas costes, precisamente por devolución. Así que, porque estamos hablando de una compra asiática o de otro continente, entonces tú ahí haces una devolución, pero con todas de la ley te cobran los costes de devolución. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, desde luego, en fechas como las que van a llegar la próxima semana, que van a mover miles de millones en todo el mundo. A nivel nacional, ya decíamos, los cálculos apuntan en torno a 1.600, 1.700 millones de euros concentrados. Y se habla, bueno, además, según los datos que reflejan las propias compañías de transportes, como nos comentaba Andrés, a nivel local, bueno, pues esto se hace a nivel nacional y ahí se ve el movimiento tan importante que en esta semana próxima, coincidiendo con el Black Friday, se registra en el caso de España. Pues nos vamos a quedar en este punto, Andrés. De todas formas, lo iremos recordando ya en los próximos días a través de las cuñas. Pueden conocer los establecimientos participantes, un total de 63 en nuestra localidad. Y bueno, pues simplemente por finalizar, de cara a Navidades, supongo que también en colaboración con el Ayuntamiento, bueno, pues esa campaña de gracias por elegir Ubrique. Es otra de las apuestas, ¿no? Hablabas de, más que ya en Navidades, descuentos, pues sobre todo fidelización, ¿no? Y promoción. Exactamente, promoción, exactamente. Fidelización y promoción es lo que hace falta. Entonces, sí, estamos. El Ayuntamiento hace la campaña esta de gracias por el Ubrique. Y nos tenemos que sentar para ver si vamos a hacer algo conjunto aparte de eso. Que todavía por tiempo de la nueva corporación, entre plenos, historia y demás, la verdad que no nos hemos podido sentar para ver el tema de la campaña de Navidad. Pero bueno, ya en esta semana o la semana que viene, con mucha tarde, nos tendremos presentes y ver lo que vamos a hacer. Pues lo iremos viendo, iremos informando también, pero recuerde, no queríamos dejarlo pasar, lo están pudiendo escuchar a través de nuestras cuñas publicitarias, pero el Black Friday también está en los comercios de nuestra localidad y es una importante apuesta por nuestro municipio, el que las ventas queden desde luego aquí en Ubrique. Pues Andrés Morales, presidente de la ACU, de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, muchísimas gracias por habernos informado al respecto y bueno, pues seguiremos por supuesto destacando las novedades que se produzcan. Muchas gracias. A vosotros.